Ya sé que no conocen por ser lo que más tardan. Y encima acá que son como en Venecia la cuadra. Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Sobre el agua, tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua, tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Volví por pocas otra vez y parecen tantas. Me lo dice tu piel cada vez que se levanta. Por fin no son solo los pájaros los que cantan. Hoy vas a volver a romper tu garganta. Y allá te hablan de poderes, es falso más y no pueden. Y es más y ni les conviene reventarse la espalda. Lo mío por lo mío viene, no vamos a dejar que esto frene. Nuestro lenguaje habla de pieles y se ven nuestras palmas. Y se ve en tu cara viendo cómo pega, pega el sol sobre el agua. Vamos a esperar volver acá para juntar nuestras almas. Con tu cara viendo cómo pega y pega el sol sobre el agua. Vamos a esperar volver acá. Llegando ya sin sol bajo la luna, ver tu piel brillando oscura, una locura que me va a matar. Perdido entre tus piernas que me apuran y me juran que esto no es una aventura de la capital. Y acá que se parece al paraíso el lugar. Ya sé que no conocen por ser lo que más tardan. Pase lo que pase yo voy a regresar. Por tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Sobre el agua, tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Yendo tarde en la lancha tengo eso que me encanta. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua. Sobre el agua, tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua.